Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk, aquí en la sintonía de Cadena Azul. Recibe los saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote durante la próxima hora con la música de Arroda, Berrogueto, Bardos Druidas y desde Murcia, Azarbe, Manuel Luna, Civilización Cero y Taray. Ya sabes que puedes escuchar Paradiso Folk desde la red a cualquier hora en www.paradisofolk.blogspot.com. Y también nos interesa mantener la comunicación con nuestros oyentes y para ello disponemos de un correo electrónico, paradiso.folk@gmail.com. Abrimos hoy Paradiso Folk con la música de Arroda. Solo aire, un recendo, recendo de Marusia, polo ventiño mareiro, soño de mare de día. Mariñeiro, que vento queres levar para o mar, vento do norte, para a terra vendaval, para a terra vendaval, para a terra vendaval, ai elelo, ai la la la, ai elelo, ai la la. Ondiñas, ondiñas veñen, veñen e van, que traen o mariñeiro e o levan polo mar. E o levan polo mar, e o levan polo mar, ai elelo, ai la la la, ai elelo, ai la la. Boga, boga, mariñeiro, mariñeiriño da ría, tiras a rede o mar, colles a sardiña viva. Colles a sardiña viva, colles a sardiña viva, ai el elo, ai la la la, ai el elo, ai la la. Arroda Alalá Adora es el último trabajo discográfico de Arroda. Desde Vigo, esta formación lleva casi 30 años haciendo música tradicional gallega. El disco se abre con el tema que hemos escuchado y que se titula Alalá do Mariñeiro. Y otro tema que incluye este disco es Laurindiña, una versión particular de una canción popular de origen portugués. Viviu en Vila de Cruces, ali tiña seu fogar, por todos ben coñecido, personaxe singular. Na mesma terra de Carbia, adoitaba el cantar, kikiriki, kikiriki, o jalo do curral, kikiriki. Kikiriki, o jalo do curral. Polas cruces de Besesio, polos camiños real, e polos campos de Mamua, e polos castro local. E o jalo do curral anda por Vila de Cruces. E o jalo do curral vai e ven e ven e vai. Anda por Vila de Cruces, e o jalo do curral, vai e ven e ven e vai. Fillo dunha pola roxa, dun jalo de pelexar, andaba na capoeira, ninguén ousaba chiar. Por camiños e cruceiros el cantaba o pasar, kikiriki, kikiriki, o jalo do curral, kikiriki, kikiriki, o jalo do curral. As súas patas topinas a cristal richa de tesa, dende os cumios do carrio, dende a comarca do Deta. E o jalo do curral anda por Vila de Cruces. E o jalo do curral vai e ven e ven e vai. E o jalo do curral anda por Vila de Cruces. Veo jalo do curral, vaya ven y ven y va. Veo jalo do curral, vaya ven y ven y va. Anda por Vila de Cruces, vaya ven y va. Veo jalo do curral, vaya ven y ven y va. Vaya ven y ven y va. Arroda. En posteriores ediciones de Paradiso Folk seguiremos escuchando canciones de este disco. Y sin abandonar Galicia, nos vamos ahora con la música de Berrogüeto y una preciosa canción titulada Una volta e un poema. Vai un una volta e un poema, una cantiga d'una nena, vai un xantar, una conversa, un pensamento, pensamento con talento, vai o teu beijo num silêncio, una palavra, a palavra desejada. Agora que sai o sol, o teu nome já se vê. Agora que sai o sol, que também és. Agora que sai o sol, o teu nome já se vê. Agora que sai o sol, que também és. Aí é esquecida, esquecida, nomeada. A sentença que. O teu dito com um sorriso, a quimera de uma espera. Diez años hace ya desde que irrumpiera en el panorama folk gallego Berrogueto con un disco titulado Navicularia. Este año nos presentan un nuevo disco, 10.0, quizás el más alejado de la tradición gallega, de hecho no contiene temas tradicionales y todos son de composición propia. En temas como Cracovia y Brest se aprecia este alejamiento y un acercamiento a otras músicas europeas. Brest es el tema que escuchamos a continuación. Thank you. de Rogueto y 10.0, su última propuesta musical y no la única en este año, puesto que se espera un nuevo trabajo para finales de este 2006 y que llevará por título The Sola Sons, un proyecto que comenzaron en el año 98 donde hicieron una serie de composiciones para una serie televisiva sobre la utilización de energías renovables. Paradiso Folk. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y en general músicas del mundo. Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Si vos vindré a la mar y veré cómo le va, ella te hablará y vos te dirá: avui no em trobe bé, tinc mal el fons, mi senta que t'es negres em dona por, em diuen cementeri, jardí begut, però encara sóc mar, no fossa comú i malgrat alguns. Si vols vindre a la mar i veure com li va, ella et parlarà i potser dirà: tinc platges amb ciment en construcció, la vora que s'esborra per tal contorn, és com si fora vent per a l'estiu. La civilització vol menjar-me tot aquest pareix a tu. M'agradaria perdre'm al triangle de les Bermudes per no veure allò que està passant. Tinc el niño i la niña rebolicats i jo no els puc controlar. Cada vegada l'aigua està més calenta i damunt les ones no paren de plorar. Si vols vindre a la mar i veure com li va, ella et parlarà i potser dirà: quan vingues a pescar, què pescaràs? Quan vingues a nadar, en quina aigua? Vulguera tindre força per aguantar la societat del fem, cases de balenes, titànics i caps. Si vols vindre a la mar i veure com li va, ella et parlarà i potser dirà. Si vols vindre a la mar i veure que tot està, escoltarem el plany, les ones plorant. La música de Trencaclosques, disco que ya te presentamos la semana pasada aquí en Paradiso Folk. Su título, Islas Flotantes, y contiene temas como esta canción de Ir a la Mar, tema tradicional de la localidad de Fortaleny, en Valencia. Y desde Soria nos llega la música de Bardos Druidas. Trágica Victoria, que así se llama su propuesta musical, contiene una mezcla de sonidos multiculturales que van desde sonidos noruegos, músicas puras de Castilla y León, pasando por el folk bretón y la cornisa cantábrica. Lo que escuchamos se llama Vieja Mudanza y es un tema tradicional de Segovia. Thank you. te da calor, que nadie te da calor. Si aborrecido te ven, que nadie te da calor. Ven a mí, yo te daré, ven a mí, yo te daré. Humo de mi corazón y un poquito de querer. Un saludo a Zarbe para Paraíso Folk. Muchas gracias. A Zarbe, en una grabación en directo realizada este verano en Mazarrón. Hemos escuchado un tema llamado La Primera Vez y que pertenece a su primer trabajo titulado Acuarela de mi Tierra. Tendremos oportunidad de ver en directo a Zarbe el próximo viernes 15 de septiembre en la Plaza Teatro Romea, en Murcia, en lo que será la 15ª edición del Festival Músicas de Raíz. Este mismo viernes también podremos disfrutar de los sonidos medievales de Civilización Cero, que estarán presentando su disco Nueve Cuentos a la Vera de la Acequia. La música de Civilización Cero, que podremos ver junto a Zarbe y José Antonio Ramos el próximo viernes 15 de septiembre en la Plaza Teatro Romea, en Murcia, a partir de las 8:30 de la tarde. Y para el sábado, también, en el mismo lugar y a la misma hora, tendremos oportunidad de escuchar la fiesta gallega de Os Sempés. Muchas gracias. También este sábado, junto a Osempes, podremos disfrutar de las actuaciones de Manuel Luna y la cuadrilla maquilera, que estarán presentando su último disco titulado La fiesta del árbol, y Taray, con su Como quieres que quiera. Recuerda, este sábado en la Plaza Teatro Romea en Murcia a partir de las 8:30 de la tarde. Paradiso Fall, yo me encuentro muy a gusto y lo digo con alegría. Por eso quiero saludar a la gente lorquina con contento y con mucha simpatía. Como quieres que quiera lo que tú quieres, tú quieres a los hombres y a las mujeres. Como quieres que quiera lo que tú quieres a los hombres y a las mujeres. quiera. Un saludo de Taray para Paradiso Folk. Recuerda este fin de semana en la Plaza Teatro Romea de Murcia, 15ª edición del Festival Músicas de Raíz, viernes y sábado a partir de las 8:30 de la tarde. El viernes actuarán Azarbe, Civilización Cero y José Antonio Ramos, y el sábado Manuel Luna y la Cuadrilla Maquilera, Taray y Osempés. Músicas tradicionales y músicas del mundo en Paradiso Folk. Un viaje musical a través de la tradición y las nuevas tendencias folk en compañía de Ángel Duarte. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche. África, oh, África, oh, mamá. Fría, fría, fría, mamá. De varias son mi tangana, organización de África, daño a la palo. Je ne suis Sénégal, il y a des liens car en Afrique. Je ne suis Sénégal, Seigneur Mani, je ne suis pas fille. Je ne suis Afrique, et nous allons prendre des questions. vaya para adelante, acá tengo la leche, la mucha. Acá ya adelante, acá tengo la leche, la mucha. Mamá, mamá, acá ya para adelante, vaya para adelante, la mucha. Ora África, ella ya para adelante, acá ya adelante, la mucha. Y por un lado, matando a un poco de fe, dinero. Ya para adelante, acá timbre adelante, la mucha. Y hoy, en la despedida de Paradiso Folk, el recuerdo de la música del sudafricano Johnny Clegg, antropólogo, historiador, músico autodidacta y zulú por elección, fue uno de los artistas que más se implicó con su música y sus ideas en la lucha en contra del apartheid. Así Bonanga se convirtió en todo un éxito. Así Bonanga. Así Bonanga. Hasta aquí el tiempo de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote durante toda esta hora. Recuerda que puedes escucharnos cuando lo deseas en www.paradisofolk.blogspot.com. Os emplazo a una nueva edición de Paradiso Folk el próximo miércoles a las 11 de la noche. Que pasen felices noches. La pe kona, la pe feli kona. Asi bonanga, asi bonango mandela china. La pe kona, la pe feli kona. All the sea is cold and the sky is gray. Across the island into the bay, we are all islands till comes the day we cross the burning water. la pekuna la wa fela kona hauti yei wena yei wena yei wena yei wena nawe so fika nini la sia kona la sia kona hasi bona la paix, c'est l'écoute.